Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia la red de comunicación. También nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sintamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañeren lucalupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Bienvenidos a todos, gracias por compartir este programa con La Voz de Nuestra Gente, una producción de la Red de Comunicación Indígena, programa número 366. Y bueno, antes de arrancar el programa vamos a agradecer a nuestra compañera Mónica Charole, quien en estos momentos está en la operación técnica, y también bueno, agradecer a todos los operadores de las distintas radios que pasan este programa de la Red de Comunicación Indígena. También saludamos a la comunidad en general y también a los no indígenas, ¿no?, que sabemos que son muchos los que escuchan este programa de la red. Y en el programa de hoy tenemos un hermano invitado, ¿no?, que es Lucas Silvestri, quien él estuvo en la localidad de La Primavera en Formosa. Él nos va a contar su experiencia. Él fue con otro amigo, con David Luna. Bueno, más tarde conversaremos con él en este programa. Y también tenemos trabajo de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia. Él entrevistó a Ofelia Morales y a Olinda Quiñones, quienes van a hablar sobre un encuentro interprovincial de mujeres. Y también en este programa tendremos material de nuestro corresponsal Julián Aguirres, donde nos cuenta la situación de salud allá de las comunidades indígenas. Te traigo un ramo de flores para iluminar tus ojitos y para que bailes conmigo también te traigo. Los invitamos a conocer historias, costumbres y formas de vivir de nuestros hermanos indígenas en Latinoamérica. Bien, y en esta sección que incorporamos al programa, así como en el programa anterior hemos escuchado y conocido la cultura de los hermanos indígenas de Chile, en este caso vamos a escuchar el testimonio de un hermano indígena de El Salvador. Él es Giovanni Montalva, quien nos cuenta la situación de las comunidades indígenas en ese país. Oiga, mijo, lleva ya 3 meses con la Juana y no me ha podido dar ni un yertecito. Ay, mamá, ya va a ver que pronto nace la criatura. Mire, por si las dudas, su papá ya le cortó unas cáscaras de aguacate. Usted las pone a reposar en una semana en agua, toma un poco en ayuna y después me va a contar. Según la sabiduría ancestral en El Salvador, la corteza de aguacate ayuda a la fertilidad del hombre. En nuestro país, la identidad indígena está presente en las costumbres diarias de las personas. La medicina natural es una herencia ancestral. En El Salvador, Ser indígena es respetar a la tierra. Tonantzin, nuestra Pachamama. Amar a la naturaleza. Guardar, proteger y fomentar nuestros saberes y valores ancestrales. Mantener viva la llama de nuestra tradición oral. Mantener nuestra cultura, nuestras raíces. La historia de El Salvador es la propia de un país centroamericano que ha pasado por diversos periodos, los cuales han marcado su actual estado económico, político, social y cultural. Antes de la llegada de los conquistadores, el territorio estaba habitado por diversos pueblos con una forma de vida determinada. La población indígena en El Salvador se dividía en dos grandes familias, los lencas, absorbidos culturalmente por los pueblos mayas y nahuas, uno de los grupos aztecas, y los pipiles, mucho más numerosos y descendientes de las migraciones en nahua. Actualmente, la identidad indígena se muestra en las expresiones cotidianas. Chambón, cachimbón, guacal, paila, cuchumbo, bayunco, maíz, tiocha, huizute, chuzo, chuco, mamayita chula. En la medicina natural, en las prácticas agrícolas y hasta en el nombre de algunos lugares. Cuscatancingo, Nahuizalco, Chiltuipán, Panchimalco. La mayoría de valores ancestrales han sido reprimidos, así como la lengua, la autodeterminación y las vestimentas originarias. Porque todo cuanto existe en la extensión de estas tierras pertenece a mis hermanos que se hallan en la miseria. Los pueblos indígenas son en el país el 10% de la población. Están presentes en 13 de los 14 departamentos del territorio nacional. Nosotros como entidad tenemos nuestra propia cultura y nuestros conocimientos de nuestros pueblos, de nuestros abuelos. La entidad indígena se caracteriza ahí, en el conocimiento de nuestras tradiciones, de nuestros abuelos. El que conoce esto es indígena, esta es la entidad. No es la ropa, no es a veces ni el habla, sino que es el conocer cómo mis abuelos se comportaban, ¿ya? Y esa es la cultura de nosotros, papá. Por eso allí se basa nuestra propia identidad. Un reporte desde Radio Bálsamo. Seguimos en este programa de la Red de Comunicación Indígena. Estamos con un amigo, Luca Silvestri, quien nos va a contar un poco la experiencia que ellos tuvieron en la comunidad La Primavera, que está allí en Formosa. Pero antes, bueno, Luca, saluda a las comunidades. ¿Qué tal, Dani? Les saludo, digamos, y quería contarles una experiencia que venimos llevando adelante con un compañero de la facultad. Desde que tomamos conocimiento de un conflicto que ocurre en la colonia Primavera, donde nos enteramos de un conflicto con el gobierno provincial que intentaba sacarle las tierras. Entonces nosotros nos acercamos a la comunidad por una invitación y un mail que corrió de parte del dirigente Félix Díaz, y nos acercamos a conocer la comunidad y nos llega la propuesta de hacer un festival cultural para recuperar la cultura. Es así que nosotros llevamos unas herramientas que tenemos para hacer cine móvil, y a partir de ahí organizamos dos festivales donde pasamos documentales sobre la comunidad Primavera con el objetivo de rescatar la cultura com. Lucas, decime cómo se llamaba el otro amigo, ¿no? ¿Quién te acompañó en este trabajo? El que me acompañó se llama David Luna. ¿Y estudiamos él es de acá juntos, de acá de Resistencia? Él es del interior, pero estudiamos juntos en la Facultad de Humanidades, la carrera de Ciencias de la Educación. ¿Cómo fue el recibimiento allá en la Primavera? ¿Cómo lo recibieron los hermanos allí? Y la verdad que muy bien y muy entusiasmados para trabajar este proyecto, porque digamos que de parte de las autoridades locales y de no tenía ningún tipo de solidaridad de parte de casi ningún grupo, excepto, bueno, ustedes y un par de conocidos y amigos de ellos mismos, digamos, de la familia, que hay mucho apoyo de parte de las familias y de mucha contención, pero fuera de eso están como aislados. Contanos qué tipo de documentales ustedes pasaron allí en el lugar. Y nosotros pasamos dos documentales de un productor que se llama Juan Carlos Caballero, que es de Clorinda, que los encontramos casualmente en la última asamblea que se hizo en el en el SIGDAI de Colonia Primavera para hablar del tema de la tierra, de la recuperación de la integridad del espacio de la colonia. Nos encontramos con el productor y él nos decía, bueno, primero que no tenía los derechos de autor y que no estaba enterado de que sus documentales participaron en festivales nacionales en Chaco, Corrientes, Formosa, Tucumán. No estaba enterado de nada. Pero esto habla bien, digamos, de los documentales que trataban sobre uno de ellos, sobre el Nibiqué, donde había un señor de San Carlos, de ahí de Formosa, que tocaba el Nibiqué y comentaba en qué consistía el instrumento. Y otro documental era, específicamente se llamaba Potaina Pugná, que es el nombre de la colonia Primavera, donde, bueno, los ancianos o referentes o maestros hablaban sobre la colonia, sobre lo que significa y un poco sobre la historia. Y contanos un poco la gente que fue a ver el documental después de haber visto estos tipos de documentales. ¿Ustedes pudieron hablar con los hermanos? ¿Ellos qué le dijeron sobre esto? Y la verdad que les gustó mucho las actividades desde el punto de vista que es una idea muy buena esto de recuperar la cultura. Un anciano, por ejemplo, nos decían que le entusiasmaba y le emocionaba mucho ver el Nibiqué después de tanto tiempo, siendo que ellos habían abandonado, de joven habían tocado el instrumento, pero después lo abandonaron, y les emocionaba mucho escuchar, digamos, el instrumento. Entonces, a partir de ahí también se crea la idea, está la iniciativa presente de ir de a poco, ¿no?, tratando de recuperar no solo la música, sino todas las prácticas culturales, y está la intención, digamos, de que los niños puedan conseguirse los instrumentos y, ¿por qué no?, digamos, tocarlo o formar un grupo. Ustedes estuvieron presentes en esa última reunión que la gente de la Primavera hizo con Parques Nacionales. ¿Y ustedes cómo pudieron ver la situación ahí, ya que en ese día Parques Nacionales, digamos, reconocía de que la tierra realmente es de las comunidades? ¿Vos cómo viste la situación, la comunidad conforme, la comunidad que se ve un poquito pensante a ver qué pasaría de ahora en más? Y la comunidad lo ve como un avance el solo hecho de que las autoridades nacionales, ¿no?, del INAI, de Parques Nacionales, estén presentes en las asambleas. Eso se logró, digamos, mediante el proceso de organización que viene llevando Félix en la comunidad. Pero por otra parte, digamos, las resoluciones que se lograron, por ahí se charlaba que fueron muy a nivel general, y lo que se intenta es, digamos, avanzar en instrumentaciones concretas para lograr el pleno reconocimiento, digamos, de los espacios de lo que es la colonia. En ese sentido, por ahí, digamos, me parece que Parques Nacionales plantea así el reconocimiento y el trabajo en conjunto de la preservación del espacio, pero lo que sería interesante es un ejercicio de convocar a la comunidad y charlar en conjunto, y no desde un nivel de primero los Parques Nacionales y después las comunidades indígenas, sino en una charla en niveles de igualdad para ver cómo se preserva el territorio realmente. Retomando el trabajo que ustedes fueron a hacer allá en la Primavera, contanos cuánto tiempo estuvieron allí. Y nosotros fuimos en junio la primera vez a hacer el primer festival, donde pasamos los mismos documentales que pasamos ahora. Por ahí fue más la idea de ir a conocer la realidad de la colonia, y estuvimos creo que 2 días. Y ahora esta última vez también pensábamos ir por el mismo transcurso, pero debido a las lluvias, el mal estado de los caminos hizo que suspendamos el festival para 4 días más adelante, así que estuvimos alrededor de una semana. ¿Y ustedes estuvieron viviendo con hermanos aborígenes? Ellos nos invitaron a estar en su casa por medio de estas chicas, que son unas pasantes suizas que están ya hace como 5 meses, hace 3 meses creo que están en la colonia, así que ellas fueron invitadas a vivir en la casa de uno de los ancianos de la comunidad, y por medio de ellos estuvimos en su casa. Y recordarnos el nombre del hermano que les dio lugar a ustedes. El hermano se llama Zenón Poli. Y contame vos o ustedes cómo se sintieron en esa estadía, digamos. Y la verdad que muy bien, porque la atención siempre es muy hospitalaria de su parte, comimos torta frita y torta parrilla como loco, ¿no? Pero lo interesante por ahí también de nuestra ida, ya parte de este festival, es el tratar de aportar desde lo poco que podemos, digamos, pero sobre todo comentar esta idea muy buena de un proyecto de comunicación comunitaria que está surgiendo en la comunidad, desde la propia comunidad, desde ver como una necesidad muy importante informar a los vecinos, digamos, y a la gente de la colonia de lo que está pasando en la comunidad con el quite de tierras y con la realidad y la discriminación que hay hacia las comunidades indígenas. Vos lo conociste personalmente a Félix Díaz. Sí. Él, además de ser dirigente de allá de la Primavera, él es corresponsal de acá de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, contanos un poco cómo vos te sentiste al conocerlo o al hablar con Félix. Y la verdad que es para mí una persona extraordinaria, digamos, desde la experiencia que él tiene y el manejo constante y muy bueno, digamos, por la defensa de lo que es la colonia. En ese sentido, por ahí el desafío que se plantea es ver de qué manera se apoya la lucha que él inicia y la resistencia, y de qué manera la comunidad puede apoyarlo. Y es así que con este festival que se realizó, el objetivo del dinero recaudado, que se hizo mediante rifas o mediante venta de pastafrolas y comida, es tratar de aportar también a sus gastos, digamos, porque él casi no, yo tengo entendido que no tiene casi ningún tipo de ayuda, y las condiciones en las que él vive son las mismas en las que vive toda la colonia, que bueno, la realidad, yo no sé si se está al tanto, digamos, de cuáles son la realidad de la calidad de vida que tiene la gente en la colonia. Y nosotros sí, como Red de Comunicación Indígena, fuimos una que otra vez a ver las comunidades, y la verdad es que la forma de vivir es lamentable, ¿no? Ver por ahí tampoco pueden llamarle casas donde ellos están, ¿no? Porque son postes que están todos como encimados o armados, entonces no puedes decir la casa, ¿de entender? A pesar de que ellos los digan, bueno, es mi casa, pero obviamente a ellos, como a todos nosotros, nos gustaría que ellos estén bien, que estén viviendo como corresponde, en todo sentido, con el tema del agua, con el tema de la luz, por ahí que sé que son muchos hermanos que no tienen luz, digamos, o agua potable, si así se quiere decir. Y otra de las preguntas que yo te quería hacer, yo sé que estaría bueno que esté David acá con nosotros para que él contar cómo él vio la situación o cómo se sintió allí, pero no sé si vos por ahí querés como aportar un poquito de ver qué él te contó o él cómo se sintió por ahí estando, ya que estuvieron juntos unas semanas casi. En sí es una experiencia muy enriquecedora y que da ganas de seguir y de colaborar. Por ahí yo creo que lo importante es ver, digamos, siendo que nosotros vamos de afuera, digamos, ¿no? También el hecho de que nosotros no somos de las comunidades indígenas, por ahí nuestra gran preocupación es ver de qué manera nosotros colaboramos en lo que sea y de qué manera aportamos hacia lo que es el proyecto, que se puede llamar, digamos, un proyecto para fortalecer esta lucha. Y yo creo que más allá de las impresiones personales, que son muy buenas, nos queda por ahí esa preocupación de ver para qué fuimos y ver si es efectivo nuestro aporte. Claro, y además también para decir cómo hacemos como para sumar más gente a ayudar a las comunidades. Y ustedes, tanto David como vos, ¿tienen pensado hacer otro tipo o conocer otras comunidades, ya sea de acá del Chaco o de mismo Formosa, o no? Eso seguro. Por ahí también lo importante es, bueno, esta herramienta, ¿no?, del cine móvil nos abre muchas puertas por lo que significa el cine, digamos, y por lo que significa como herramienta de comunicación. Y en ese sentido, nuestro interés sí es muy abierto a conocer todo este tipo de experiencias, porque la verdad nos enriquece mucho, y en la medida que podamos aportar, nos gustaría estar presentes. Vos dijiste cine móvil, y acá en la provincia del Chaco está el DCEA, ¿no? Que también ellos tienen o están teniendo un proyecto que es de cine móvil indígena. ¿Ustedes están trabajando con ellos o están con? ¿Cómo es la situación ahí? Y del DCEA tuvimos un total apoyo en lo que es la difusión de los documentales. Ellos nos prestaron los documentales para que los proyectemos en la colonia, digamos, y sí compartimos el hecho de que como herramienta y como proyecto es bastante interesante y muy enriquecedor para la cultura. Y retomando un poco esto que vos decís de los documentales, en uno de los documentales que ustedes mostraron en la primavera, se trataba justamente de la localidad de la primavera, sí. Y en el cual estaba Félix Díaz ahí como entrevistado, ¿no? Y vos, ¿cómo viste que se sintió la gente cuando lo veía a Félix o a otros hermanos del lugar? Si te puedo contar, es como un chiste, ¿no? Porque aparecen varias personalidades, por decir, de la colonia, ¿no? Y cuando aparece Félix, él le está mostrando al documentalista el baile del sapo, ¿no? El baile típico, digamos, de la comunidad com, y es muy gracioso, todos se ríen cuando ven ese documental, se matan de la risa porque él le está mostrando el paso, pero se tropieza, se choca una silla, entonces agarran y les decían así, con ese baile la conquistaste a la que ahora es tu mujer, digamos. Ajá, sí, y hubo como un par de cargadas ahí en la gente. Se morían de la risa. Sí, pero cargadas sanas, ¿no? Como, claro, como quien dice. También vos me comentabas en este viaje por ahí que hicimos, que había uno de los hermanos que se había emocionado, ¿no?, cuando veía que estaban tocando el biqué. Se emocionó mucho y también nosotros por ahí, como otro material que teníamos, es como unos audios, unas entrevistas que se hicieron a los ancianos, que hizo, digamos, el equipo de comunicación que se está armando, esos audios los proyectábamos. Entonces también había mucha atención de parte de la comunidad en escuchar las entrevistas, y también se emocionaban mucho en las entrevistas que hablaban sobre el fuego, por ejemplo, sobre la lucha de la comunidad y sobre la historia. Ese es el material que por ahí se realizó. Y se escuchaba muy atentamente y hasta en ciertos momentos había un grado de emoción, digamos, muy importante, que a nosotros nos impactó mucho. Y bueno, da a pensar que como herramienta y como elaboración, el festival fue muy importante para la comunidad. Bien, si escuchamos esta primera parte, ¿no?, con nuestro invitado Lucas Silvestri, quien él nos contaba la situación y la experiencia que tuvieron allí en Formosa, en la localidad de La Primavera. Y antes de seguir con el programa, vamos a escuchar el primer tema musical. En este caso, vamos a escuchar a Gregorio II con su tema Cuervo Blanco. Lena va del mal na com. Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Bien, y nosotros seguimos con este programa número 366 con La Voz de Nuestra Gente. En este caso vamos a escuchar un trabajo de nuestro corresponsal Julián Aguirre, que nos cuenta un poco sobre la situación de las comunidades indígenas allí en Huichí, El Pintado. Nosotros en la comunidad de Huichí, El Pintado, donde está la jurisdicción de El Sausalito, hace más o menos 3 meses que este puesto sanitario quedó sin médico. Bueno, hasta el día de hoy que nosotros sabemos qué pasó, que si va a haber médico o no va a haber médico, porque siempre cuando surge un paciente grave lo tienen que derivar a Pompeya o a Sausalito. Eso, por eso es muy preocupante para nosotros, para la comunidad. Así que no sabemos qué va a pasar, si va a haber médico o no va a haber médico, eso. Y bueno, eso es lo que está pasando en nuestra comunidad de Vigía Hospital. ¿Y este médico que estuvo trabajando allí, que es, que no está más, cuánto tiempo trabajó con las comunidades? Yo creo que trabajó hace 2 años, parece que trabajó ahí en el puesto sanitario de esta comunidad. ¿Y esta médica cómo se llevaba con las comunidades? Esta doctora que estaba no llevaba bien con la comunidad y con la otra comunidad criolla, digamos, porque muchas denuncias han hecho las comunidades criollas y más que nada los criollos, ¿viste? Por no hacer bien la atención a los pacientes del campo, ¿viste? Porque eso es lo que pasó, no sé si fue trasladado o no sé, no sabemos qué pasó. ¿Solamente con los criollos o también con las comunidades no se llevaba bien esta médica? Sí, con los criollos y con la comunidad, porque siempre cuando, por ejemplo, si una señora está enfermo, qué sé yo, tiene gripe y dice que, bueno, le tienen que aguantar que vuelva mañana o qué sé yo, cuando esté el, o por ejemplo no hay remedio, pero no es así, es cuestión que está, hay remedio, pero el tema es que no quiere atender, digamos así. Entonces lo que ustedes no saben es si esta mujer fue trasladada a otro lugar o ella dejó de trabajar solamente por cuenta de ella. La comunidad no sabe, no sé qué es lo que va a pasar, porque no sabemos si lo trasladaron o no sé a dónde fue. Pero la cuestión que lo preocupante es que este puesto sanitario quedó sin médico, están los auxiliares, no ni auxiliar no hay, hay un solo auxiliar y los con los agentes sanitarios nada más. Los agentes sanitarios pueden colaborar pero muy poco, ¿no? Porque no tienen mucha experiencia como un médico. Exactamente, eso es lo que pasa, ¿viste? Por ahí si está el auxiliar, bueno, tiene poca experiencia, y si están los agentes sanitarios no tiene tanto, digamos. Eso es lo preocupante. ¿Y recordaron, Julián, en qué lugar exactamente queda este puesto sanitario? En la localidad de Huichí, El Pintado, la jurisdicción de Sausalito. No sé si vos querés agregar algo más o mandar un saludo. No, quisiera mandar un saludo a todos los que están escuchando a este hermoso programa. Voy a dar un saludo a todos los hermanos de Formosa, de Santa Fe, acá en Chaco, y bueno, que siguen sintonizando a este programa en la red. Y este fue el trabajo que hizo nuestro corresponsal Julián Aguirre, contándonos sobre la lamentable situación que están pasando las comunidades indígenas allí en este puesto sanitario. Julián lo contaba, decía que bueno, que esta médica, ¿no?, que estaba a cargo de allí, de esa localidad, hace ya más de un mes que no está trabajando. Entonces las comunidades indígenas y los criollos del lugar están sin asistencia médica, solamente arreglándose o viendo cómo solucionan algunos problemas con los enfermeros o con los agentes sanitarios de esa localidad. Pero bien sabemos que la solución es esa, que vaya un nuevo médico a la localidad para que trabaje y vea la situación en que viven las comunidades. También Julián nos contaba de que esto no es nuevo, ¿no?, ya que siempre cada tanto se cambian los médicos. Él por ahí no sabe si lo trasladan o el médico pide, ¿no?, salir del lugar, pero la situación está así hoy en día. El puesto sanitario allí de esa localidad del Huichí Pintado está sin médico y es una situación lamentable que pasan las comunidades indígenas allí de los hermanos Huichí. Carnaval, carnavalito, Pachamama soy. Bien, hermanos, y se ha terminado esta primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente, así que los invito a compartir una pequeña pausa y nos encontramos en un ratito. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, hermanos, y nosotros seguimos con esta segunda media hora de nuestro programa con la voz de nuestra gente. Y en este caso tenemos trabajo de nuestro corresponsal Bernardo Sarabia de la provincia de Santa Fe, exactamente de Rosario. Bernardo nos tiene un trabajo preparado, ¿no?, sobre un encuentro interprovincial de mujeres, y así que Bernardo entrevistó a Ofelia Morales, quien ella nos cuenta un poco de dónde vienen estas mujeres, ¿no?, de qué localidades y de qué provincia. Escuchemos entonces el testimonio de Ofelia Morales. Buenas tardes, audiencia del programa. Lindo el nombre del programa. ¿Nos podés adelantar cómo se viene esta preparatoria? El encuentro es un encuentro interprovincial de mujeres jóvenes del pueblo, de pueblos originarios, que se va a capacitar para ser formadores en derechos humanos, que empieza el 3 de agosto hasta el 6, hasta el 7 de agosto. Sí, hay invitadas especiales, como la provincia de Formosa, tenemos cuatro personas, cuatro hermanas. Viene Ramona Jiménez, Victoria Coquero del pueblo Pilagá, Gabina Campos, Isabelina Domínguez del pueblo Toba. Esa es de la provincia de Formosa. De Chaco viene Santa López del pueblo Toba y Noelia Pérez de Espinillo, Susana Morales del pueblo Mocoví y Ángela Jiménez del pueblo Huichí. De Salta viene Norma Monterrico del pueblo Aba Guaraní. De Misiones viene Jorgelina Duarte, también del pueblo Guaraní, Vía Guaraní. Y Claudia Herrera de Mendoza, del pueblo Huarpe. Y del sur, ¿algunas hermanas van a participar a este encuentro interprovinciales también? ¿Están invitadas? Sí, buscamos contactarnos con la gente de los mapuches, las hermanas mapuches de Neuquén y de Río Negro, pero todavía no alcanzamos a contactarnos con ellas. Uh-huh. Así que si no contactamos antes de los días que vienen, parece que no vamos a contar con la presencia del pueblo mapuche. Con este encuentro que mencionaste, los temas que van a desarrollar, o otros temas importantes que van a hablar también sobre los derechos de las mujeres indígenas en Argentina y en América, sabemos que cada estado tiene sus propias políticas, sí. O cada gobierno, cada provincia tiene su propio estatuto, sí. Su política en este encuentro interprovinciales. ¿Cómo van a llevar adelante con esta situación que están padeciendo en este momento? Es por eso se hace la capacitación. O sea, es por eso se va a capacitar en todos los días a las mujeres que participan. E invitamos, creo que a 20 mujeres de acá de Rosario. Consta de 6 módulos el taller de capacitación para estas mujeres que vienen. Tema sobre el marco jurídico integral para la defensa de los derechos de la mujer indígena, discriminación, racismo, patriarcado, intolerancia y exclusión. Instrumento de derechos humanos, o sea, mecanismo de apoyo se le va a brindar. El otro módulo es violencia contra la mujer, relaciones de poder, acceso a la justicia, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la autonomía, enfermedades de transmisión sexual, el SIDA, hay un tema que dice, me cuido y te cuido, nos cuidamos. Es muy lindo el tema, así que realmente es impactante los temas que se va a dar y que las mujeres participantes van a ser capacitadas para poder convertirla también en defensora de los derechos de la mujer indígena. Y estas fueron las palabras de Ofelia Morales, quien bueno contaba quiénes van a participar en ese encuentro y las ganas que le están poniendo para ese 3 de agosto, ¿no? Que se va a realizar este encuentro interprovincial de mujeres. Y también Bernardo hizo una entrevista con la hermana Olinda Quiñones, quien ella nos cuenta las capacitaciones que se van a realizar en ese taller. Escuchemos a la hermana. Vamos a conversar con otra de las integrantes que están preparando a este encuentro interprovincial. Olindas, buenas tardes. Buenas tardes. Hacer es también capacitar en la parte de las convenciones internacionales como la CEDAW, la Convención de Belén do Pará y la OIT, donde están todos los derechos de los cuales gozan las mujeres. Ajá. Todas las mujeres, mejor dicho. ¿Con qué financiamientos lo están preparando esta jornada? ¿Con qué financiamientos estatales o un financiamiento internacional? Financiamiento internacional. Es una fundación holandesa. Comienza el día 3 en el Distrito Centro de la Municipalidad de Rosario. Están invitados. Y después a la tarde comienzan también la parte módulo de capacitación. El día martes igual. Martes y jueves a la tarde se las va a capacitar también en instrumentos mínimos, toda la parte de computación. Y también se las va a capacitar el día miércoles, instrumentos mínimos también para tener acceso a la justicia. El día viernes van a estar invitadas varios funcionarios, funcionarias de nivel nacional, provincial y municipal, donde todo lo que se ha trabajado en los módulos se va a solicitar ante estas autoridades. Qué bueno que se están preparando, ganando los tiempos. Sabemos que en esta situación que estamos padeciendo sobre esta epidemia, ¿no? Pero ahí siguen avanzando, haciendo esta preparatoria a este encuentro. Sí. Muchísimas gracias, Leolindas, y a bueno, Ofelia también, que está ahí siempre dando bueno, noticias, y esas noticias bueno, que para nosotros muy importantes. Nuestra directora es Susana Giarotti, la que dirige toda la parte de la ONG, INSGENAR, Instituto de Género, Derecho y Desarrollo. Muchísimas gracias a todos los coordinadores. De nada. Nuestro saludo desde nuestra producción. Muchísimas gracias, Bernardo, por el trabajo, el material que mandás a la Red de Comunicación Indígena. También felicitamos a los hermanos, o a las hermanas, mejor dicho, ¿no?, que están realizando este encuentro interprovincial de mujeres. Les deseamos mucha suerte este 3 de agosto. Donde, bueno, como escuchamos en la nota, hay temas bastante interesantes para tratar, donde también va a haber capacitaciones para las jóvenes indígenas, ¿no? Como el tema que tenga que ver con la lucha de las comunidades, y es un trabajo que realmente hace muy bien a la comunidad indígena. Y antes de seguir con el programa, vamos a escuchar el segundo tema musical. En este caso escucharemos a Cantoral con el tema La Mancay. Cielo arriba, despertó mi corazón a la sombra de mi mama bajo un cielo de cardón. Era el tiempo de la sombra de seguir el rastro al sol. Arribita, cielo arriba, donde hacían el color. De sus manos vi nacer los oficios del laurel y un susurro de telar. arribita cielo arriba, encontré mi corazón, porque a veces me dolía la tristeza de los dos. Estaba allí gestándome, mamansi mi mamita, y a su calor me vio crecer, soledad con soledad, y a su raíz, en mi raíz, regresa siempre a cantar, regresa siempre a cantar, regresa siempre a cantar, regresa siempre a cantar. De sus manos vi nacer los oficios del laurel y un susurro de telar que rondaba mi niñez. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Hambre trae pierna al huel, narchek nek. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Lucas, y si vos tuvieses que, yo sé que a veces no se puede, pero si tuviese que resumir un poco la estadía tuya y de David en la primavera, ¿cómo les fue? Creo que bien en el sentido de que el objetivo que fue ir a hacer el festival se logró, pero también tomamos conocimiento de realidades muy duras y muy complejas, que muchas veces uno dice, para trabajar estas cuestiones tendríamos que estar ahí, ¿no? Pero el balance, digamos, es bueno. El tema que por ahí se ve que la realidad es muy dura y muy compleja y muchas veces uno no sabe cómo afrontarla, siendo que hablamos de una realidad, digamos, devastadora por el abandono del cual el gobierno de la provincia de Formosa es responsable. Y además, estando allá en Formosa, bueno, aunque ahora internet hace que uno se entere de todo, ¿no? Saber de situaciones, de cómo está la comunidad, ya sea en la primavera, en Lomitas, Estanislao del Campo, y en general las comunidades indígenas en Formosa la están pasando muy mal, ¿no? No sé si por ahí hace poco fue el tema antes de las elecciones, que se les quitaba los documentos y cosas como esas, y también luchas por la tierra, en general, salud, viviendas. ¿Vos conocés un poco o algo de la situación de las comunidades acá en la provincia del Chaco? Tenemos algunos amigos, ¿no?, que fueron los que nos prestaron los documentales, y con ellos siempre nos sentamos a charlar y nos comentan. Por ahí la realidad concreta de las comunidades, por ejemplo, de algún pueblo del Chaco, no la conocemos, no tuvimos esta experiencia de acercamiento, esta misma experiencia como la de Primavera no la tuvimos. Tenemos conocimiento de que también, si bien con este nuevo gobierno se están llevando adelante reivindicaciones, todavía no se tocaron los puntos fuertes estructurales que hacen a la desigualdad y a la discriminación hacia las comunidades. En ese sentido, vemos que es necesaria la unión de fuerzas de los pueblos indígenas para afrontar una realidad de opresión y de discriminación que lleva siglos. Lucas, sí, contanos un poco, seguramente con David o con algún otro conocido, ¿tendrían pensado hacer este mismo trabajo que hicieron en la Primavera, pero acá en la provincia del Chaco? Obviamente que el cine como herramienta está disponible. Por ahí lo interesante que tuvo ese festival allá fue que el propio equipo de comunicación indígena que se armó produjo material que tenía que ver con su colonia, con su comunidad. Y ese por ahí es el mejor aporte que se puede hacer, nosotros llevar la herramienta disponible, digamos, pero que a partir de la colonia misma, del pueblo mismo, se produzca un material que tenga que ver con su cultura. Nosotros estamos abiertos a seguir difundiendo esto y obviamente que nos parece importantísimo avanzar en este tema. Bueno, Luca, ahora me voy a tomar el atrevimiento, ¿no?, de ir más al pasado, ya que con vos nos conocemos hace un poquito más de 4 años, cuando vos eras un adolescente, ¿no? Y te conocí a vos y a un grupo de chicos que eran del colegio normal, y en el cual yo te había dicho que estábamos como muy agradecidos por ahí por el trabajo que ustedes hicieron en aquel entonces ahí en el barrio Cacique Chelillí. Desde esa época, digamos, empezaste a conocer la realidad de las comunidades indígenas, o un poquito antes algo te llamaba y te decía, bueno, que quería saber o ayudar a los aborígenes. Fue desde ahí, porque la propuesta de hacer esa campaña solidaria fue para el barrio Cherillí, fue la propuesta de un compañero de la secundaria, que él nos hizo la propuesta, nos dijo vayamos a recorrer supermercados a pedir donaciones, más allá, digamos, de que la metodología pueda ser, digamos, a la hora de pensar y trabajar en conjunto con las comunidades indígenas, puede ser o no la mejor, esa fue la propuesta, y fue a partir de ahí. Y después, bueno, fuimos conociendo, digamos, algunos referentes indígenas o algunos integrantes de las comunidades, fuimos conociendo la realidad. Por ahí esta es la primera experiencia, a pesar del tiempo transcurrido, donde podemos ir y convivir y compartir experiencias y compartir momentos, digamos. Y la verdad que la experiencia del barrio Chirillí fue muy, muy linda, digamos, por el hecho de que estábamos en la secundaria y teníamos ganas de hacer cosas, digamos, fue una experiencia inolvidable. Tenías ahí 17 años. Sí. Y bueno, yo te decía también cuando estábamos allá en Laguna Blanca que nos ayudó a nosotros muchísimo, ya que, bueno, que ustedes mismos lo presenciaban, donde hacíamos comedor, donde se venían muchísimos chicos, donde también hacíamos torta a la parrilla por ahí, y en el cual ustedes también estaban presentes y viviendo ese momento de almorzar, ¿no? Así que fue muy bueno para nosotros y como experiencia, un momento de alegría muy lindo, digamos. Nosotros hacíamos eso creo que los domingos a la mañana y nos levantábamos todos, los compañeros, me acuerdo, de la secundaria, si querían salir preferían no salir el sábado a la noche para levantarse el domingo temprano. La verdad que muy lindo, digamos, y una experiencia muy linda de recuperar, ¿no? De sentarse a compartir. Y hoy que ya estás como un poco más grande, ¿no? En el lugar donde vos estás, bueno, la pregunta sería, ¿qué estarías estudiando ahora? Ahora estoy estudiando un profesorado que se llama Ciencias de la Educación, en el cual hay un par de profesores que rescatan mucho la cultura indígena y trabajan mucho la construcción. Por ejemplo, hay una profesora que se llama Teresa Artieda que trabaja cuál es la imagen que se da de los pueblos indígenas en los textos escolares. La verdad que eso resulta enriquecedor para ver cómo nosotros nos representamos a las comunidades indígenas y nos plantea, bueno, tratar por lo menos de transformar en el discurso o en lo simbólico para ponernos en un plano de igualdad y tratar de eliminar la discriminación de años que viene hacia las comunidades indígenas. Digamos, donde vos estás estudiando, hay otros alumnos, si se puede decir, ¿no? O amigos que trabajan o que estudian con vos, si a ellos les interesa por ahí la situación de las comunidades. Y a través de ciertas cátedras, como te digo, se impulsa, digamos, el reconocimiento de las desigualdades, el reconocimiento de determinadas realidades, y sí hay cierto interés de parte de estudiantes por conocer estas realidades, hay mucho interés. Por ahí sería bueno también, ¿no?, que se vayan sumando al trabajo que venían haciendo, o que vienen haciendo, mejor dicho, David y vos, de que se sumen a este laburo. Es siempre un gran desafío invitar a sobre todo jóvenes a proyectos, ¿no? Requiere de mucha seriedad y de mucha responsabilidad, que por ahí se nos critica que nos suele faltar, ¿no? Pero es un desafío muy lindo, porque una de las cosas que, por ejemplo, nos traemos de estos proyectos que realizamos es que se trabaja con mucha alegría, y colectivamente. Por ahí eso es algo importante y siempre un desafío, siempre difícil de afrontarlo. Bueno, Lucas Silvestri, muchísimas gracias, y también agradecemos a David Luna por el trabajo que ustedes vienen haciendo, por lo que hicieron en la primavera, así que muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes la invitación y un saludo bueno para la red de comunicación. Kami entalpi natelpi onagram anaugivo kamayale katayale ananam napagin aquí. Señores padres, señora mamá, ayuden a sus hijos a que asistan a las clases que se dictan en los establecimientos educativos. Por la educación de nuestros hijos. Bien, ya escuchamos esta segunda parte de nuestra conversación con Lucas Silvestri, quien, bueno, contó toda esta situación y la experiencia que ellos tienen como jóvenes trabajando con comunidades indígenas. Y en este caso nosotros tenemos un audio de Clemente Sanagachi, quien él nos cuenta un poco sobre lo que pasó este pasado viernes allí en Colonia La Primavera, después de la reunión que ellos tuvieron con la gente de Parques Nacionales, quien, bueno, aparentemente reconoce que ese terreno donde ellos estaban es parte de la comunidad y le pertenece a los hermanos de ahí. Así que escuchemos lo que Clemente Sanagachi decía a través de los micrófonos de la red. Estaba Bruno Carpinetti y Horacio Paradela, estaba Sucunza, acá el administrador de la Laguna Blanca. ¿Parque reconoce que el terreno es de las comunidades? Claro, claro, sí, ya reconoce y está dentro de la Constitución Nacional que fue decidido al cacique Trifón Sanabria, los 10.000 hectáreas. Entonces el parque ya reconoció que es el dueño de la comunidad de la Laguna Blanca. Entonces es indiscutible para hacer otras cosas, nada más que el parque salió, o sea que ya salió de la Laguna Blanca, pero eso es por un paso nomás. No es exactamente que él deja o si no deja por totalmente, sino que él sale, pero va a volver para dialogar con la comunidad. Para este sábado va a haber la reunión acá en la comunidad, entonces cuál es la comisión que se va a armar para directamente sobre el tema del parque. Ustedes todavía siguen peleando por otros terrenos para recuperar, ¿es así, no? Sí, sí, así es. Ahora lo que falta es el tema de la parte semilla donde se quiere levantar el edificio de la universidad. Todavía estamos en esa parte. El parque ya retrocedió, ya, o sea que ya salió la tierra. Pero ahora lo que estamos todavía en camino es el tema de la universidad y el territorio también, donde pueden levantar al edificio de la universidad. Entonces, eso nosotros todavía no estamos informados todavía. ¿Cómo se sintió la comunidad cuando la gente de parque reconoció que el terreno es de las comunidades? ¿Cómo se sintieron la gente ahí? Bueno, nosotros estamos escuchando el director del parque, que fue la legislatura, y ahí encontró el documento que era el Trifón Sanabria, que fue decidido de los 10.000 hectáreas, y nosotros estamos sorprendidos de que habrá sido que están dentro de la... porque el gobierno nacional le dio 10.000 hectáreas que es reserva para la comunidad aborigen en ese tiempo, en el año 40. Ese documento ya está dentro de la Constitución Nacional. Entonces nadie puede tocar, o sea, nadie va a poder pueden sacar un pedazo porque fue decidido, o ya se le dio al Tribunal Canaria para que para su comunidad. Se puede recuperar ese territorio, o sea, recuperar esa, si se quiere levantar la universidad. Contentos si volvemos a recuperar y ahí va a ubicar la comunidad acá, porque las tierras que estamos viviendo ahora es muy chico, no hay espacio para plantar algo, porque los vecinos, los chicos ya avanzan. Hay muchos jóvenes que ya tienen familia, hay muchos jóvenes que recién se casan, se forman la familia, entonces necesita un espacio para trabajar. ¿Querés saludar en el idioma a la gente o decirle un mensaje? Gracias por la comunicación y saludo a toda también la red de comunicación. Soy Clemente Sanagachi, miembro de la comunidad aborigen La Primavera. Muchas gracias. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Bien, así escuchamos al hermano Clemente Sanagachi y nos ponemos contentos por la comunidad La Primavera, ya que recuperaron parte del territorio de allí. Y también nos contaba Clemente de que van a seguir luchando porque hay otros lugares, otros terrenos ocupados por grandes empresarios, ¿no?, que tienen que devolver a las comunidades indígenas. Pero bueno, este es un paso para las comunidades indígenas. Ellos están contentos por haber recuperado este terreno y también, bueno, felicitamos a los dirigentes y a las comunidades en general por el trabajo que vienen realizando, luchando juntos, ¿no?, entre todos, ya que nosotros habíamos presenciado en una de las reuniones que fuimos allí como red de comunicación indígena, donde prácticamente estaba toda la comunidad indígena de La Primavera presente en estas reuniones. Y eso es un trabajo para reconocer y un buen logro de que, bueno, luchando entre todos, estos tipos de logros se pueden rescatar, ¿no? Como recuperar el terreno y de que Parques Nacionales reconozca que el terreno realmente pertenece a las comunidades indígenas. Bien, hermanos, y se ha terminado este programa con la voz de nuestra gente, programa número 366. Antes de despedirme, vamos a agradecer a Mónica Charole, quien estuvo allí en la consola de sonido, y también agradecer a todos los operadores de las distintas radios que pasan este programa de la red, agradecer a las radios y a la comunidad en general que escucha el programa con la voz de nuestra gente. De mi parte será hasta la semana que viene. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.